Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Para situaros, yo trabajo en la Agencia de l'Habitatge de Cataluña, lo que antes anteriormente era DICSA, por tanto, pero también teniendo claro que hoy, digamos, no vengo en representación oficial, vengo por persona conocida de algunas personas de las que están aquí moviendo temas y que me invitaron. Por tanto, mi versión no es una versión, digamos, del ámbito oficial, que esto, pues igual que tenéis reuniones con el Ayuntamiento, si las tuvierais que tener con la Generalitat, pues lo pediríais de otra manera y lo haríamos de otra manera. Esto no quiere decir que yo no asuma pues, el hablar y el escucharos, pero no soy la voz oficial del Departamento de Habitatge. ¿Vale? Esto vaya por delante. Y, en todo caso, también para que un poco os situéis en cuatro cosas más de mi persona. Llevo años trabajando en tema de barrios, básicamente en el ámbito de clubes de tiempo libre, por tanto también he tenido mucha relación durante muchos años con el club de Splay de aquí del barrio de la Florida, con Merche, con otras gentes que a lo mejor conocéis del barrio, que se han movido, y después históricamente, pues ya desde el año 2000 estoy trabajando en tema de barrios. He estado trabajando 5 años dirigiendo el plan de transformación del barrio de la Mina de San Adrià del Besòs, desde el año 2000 al 2005, y a partir del 2005 en la Generalitat articulando lo que eran los programas de barrios en muchos municipios de Cataluña, muchos barrios y municipios parecidos al de la Florida. En todo caso, he estado implicado en lo que era todo y que eran dinámicas de los propios ayuntamientos. En el caso de Hospitalet, pues en el programa de actuación que se hizo en el barrio de Coblac Torrassa, en el plan también de transformación de Pubilla Casas y en Cornellà, en el barrio de San Edelfons. Por tanto, tenemos aquí como una línea que arranca para situarnos en vecindad del barrio de San Edelfons de Cornellà. Tenemos la Florida, tenemos Pubilla Casas y Coblac Torrassa. Si veis, hay una línea en torno a la carretera de Sants en que tenemos un conjunto de barrios que tienen, por desgracia, una serie de problemas y de necesidades a resolver. ¿Vale? Por esto vamos a hablar, yo voy a hablar de esto y en todo caso también me preguntáis. No es menos lógico que hay una serie de barrios que se construyeron en el periodo de los años 60-70, ya sabéis cómo se llamaban los bloques de la calle en el momento que se hicieron. Por tanto, todos los bloques de esta zona de la Florida tienen nombres de los que eran los falangistas, por tanto, las personas del régimen, los bloques Onésimo Redondo, diferentes bloques que se construyeron por parte, digamos, en el periodo franquista para resolver la necesidad de vivienda de las personas con menos recursos y de todas aquellas personas que, por diferentes circunstancias, tal como estaba constituida y construida, digamos, el conjunto del Estado español, pues donde había fábricas, industria y donde la gente tuvo que emigrar, por desgracia, del campo y de sus territorios, aparece aquí mucha gente y también la aparece de la provincia de Lleida. Es decir, que en las ciudades, en estas ciudades del entorno de Barcelona, aparece un aluvión, y esta palabra me la oiré repetir diferentes veces, cuando se construye un proyecto por aluvión, pues las cosas no son fáciles. Gente que llega a un sitio con su maleta, con sus propias capacidades y aparece y dice, yo vengo aquí a trabajar, vengo solo, después viene la familia y necesita una vivienda. Entonces, todos estos bloques se construyeron en un momento determinado, como los de San Ildefonso y otros barrios, por iniciativa entre dinero público, como es el caso del barrio de la Florida, en el caso de San Ildefonso, con dinero privado, o de Viviche también con dinero privado, en Pubilla Casas y en Can Vidalet también con algo de dinero público, se construyeron viviendas para resolver la necesidad de gente que venía a buscar una solución a su vida. Y esto, bueno, pues es una solución, pero no es menos cierto que estas viviendas construidas pues hace 50, 60 años, pues tienen unas dificultades de mantenimiento, porque ya se construyeron con pocas cualidades, que la gente que vivís en estas viviendas son vuestras viviendas, las habéis hecho vuestras, con toda la dificultad de la compra, del pago, etcétera, y hoy por hoy esto configura, por tanto, una realidad de barrio. Las calles, las plazas, los equipamientos, las viviendas. Pero, por sobre todo, lo que hay más importante y significativo, hay personas. Personas con necesidades en sus viviendas. En el caso vuestro de aquí, hay bastantes edificios de los bloques de aquí de la Florida que, por ejemplo, para no tener, no tienen ascensor, ¿no? Y no tienen resueltas algunas cuestiones, a veces, de aislamiento térmico o de comodidades que una vivienda nueva tendría. Pero esto, digamos, es, no es que diga que nos tengamos que conformar, pero es la realidad que hay. Vivienda construida con personas viviendo, que habéis luchado, que habéis levantado un barrio, que habéis levantado una ciudad, porque esto ha sido así, ¿eh? Y que habéis procurado que hubiera escuelas, que hubiera ambulatorios. Por lo tanto, todo esto que habéis construido, ahora que estáis seguramente en una nueva fase, tenéis que pensar que el elemento base sois las mismas personas. No es que por milagro alguien aparecerá y lo va a solucionar todo. Seguramente es más fácil con un ayuntamiento democrático, sensible, con cierta capacidad de inversión, etcétera, que no en otros momentos de vuestra lucha en el barrio, de que las cosas eran mucho más complicadas de conseguir. Hoy tenemos, pues, seguramente escuelas ya para todos, tenemos el ambulatorio, tenemos la biblioteca, tenemos una serie de equipamientos, pero no es menos cierto que hay espacios y hay viviendas con dificultades. Si le añado, y disculpad que voy así, pim, pim, pam, si le añado que en su momento, al menos yo lo he visto así, ¿no? Cuando en esto que hemos dicho de los aluviones, os habéis hecho vuestra la ciudad, el trabajo, el entorno, el barrio, la cultura. Sois personas de la Florida, de Hospitalet, de Cataluña, y por tanto sois personas que estáis aquí con vuestros hijos, con los abuelos, con las abuelas. Es decir, somos generaciones ya en el barrio de la Florida. O sea, de un nada a un barrio que, bueno, un barrio que era un nada en el sentido de que era una zona agrícola, como mi barrio, etcétera, pues se construyeron edificios. Y han tenido déficits importantes durante muchos años. Los más mayores de aquí seguramente lo sabrán más que yo, ¿eh? Problemas de cloacas, problemas de transporte público, el metro llegó cuando llegó, tenéis autobuses. Se han ido mejorando una serie de cosas, pero hay otra realidad. Pero esto, quien ha de poner encima de la mesa cuáles son las necesidades y quien ha de escuchar a vuestras necesidades, sois vosotros, a poder ser de forma organizada, pues como ahora mismo estáis, que sois gente diversa, que os veis, pero esto tenéis que darle el valor de organizaros y de que también la Administración reconozca vuestro papel, sentándoos en una mesa, teniendo un rol, mirar, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que se ha de mirar de resolver, si vosotros ya tenéis una asociación de vecinos, ver cómo esta asociación de vecinos se dinamiza, como si hay 200 socios, pues si puede haber 500, mejor que 200, para que tengáis capacidad de que alguien esté en el otro lado de la mesa escuchándoos y procurando, y esto sí que tiró un poco ahora leña al fuego, porque también lo he visto en otros barrios, que a veces la asociación de vecinos se quedó ahí con el papel que había hecho años atrás, pero no nos hemos sabido, porque a veces nos ocurre, las personas mayores nos ocurre, que no dejamos paso a los que vienen atrás, ¿eh? En mi barrio, para no meterme aquí en el barrio de aquí, que no conozco tanto la historia, en mi barrio a mí me parece muy bien que la asociación de vecinos organice el encuentro de coches 600 y una chorizada, o que organice una sardinada, ¿vale? Pero si hay un problema importante de limpieza en el barrio, o de que el ambulatorio no funciona bien, o que no hay una biblioteca, no me parece bien que la asociación de vecinos no hable de esto. Pero el problema no es la asociación de vecinos, el problema somos los vecinos, ¿eh? Que cada uno, me parece que me explico bastante bien, o intento explicarme, no voy a hacer yo ahora decirme si lo hago mejor o no, es decir, intento explicarme para que me entendáis claro. Por tanto, es importante que os organicéis, que alguien os escuche, y que tengáis en cuenta dos elementos clave que después, y así termino, a ver si quedan claros también dos conceptos. El espacio público, las calles, las plazas, las zonas verdes, los equipamientos, esto por eso se llama espacio público. Las viviendas es espacio privado y mayoritariamente en este barrio, aunque fue construido con dinero público y como vivienda pública, hoy tiene cada uno su propiedad. Cada uno su propiedad. Me parece que no queda casi ninguna vivienda que tenga titularidad pública como tal. Una cosa es la cualificación. Eran viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda, que la gente que vino empezó pagando cuotas para adquirir la vivienda y llega un momento que con el paso de los años se ha ido pagando la vivienda, esta vivienda pasa a ser mi vivienda, como en cualquier otro punto o casi cualquier otro punto de la ciudad de Hospitalet. En el mismo barrio del Gornal, o suena el barrio del Gornal, mayoritariamente el barrio del Gornal son todo vivienda privada. ¿Vale? Se construye con dinero público del Incasol, de Adigsa, pero cuando tú compras la vivienda no es... O sea, es como si yo, si yo compro una vivienda y me da un crédito a la Caixa, ¿de quién es la vivienda? Mía. En todo caso, si no pago, el banco se me la queda. ¿Vale? Es decir, esto es la puñetera realidad. Por tanto, y ya solo porque ya he visto que se me ha ido la cabeza, es cuando he dicho lo de aluvión, volviendo a lo de aluvión, también es verdad que la composición del barrio, en el paso de los años, también ha dado lugar a que ha habido gente que vino a vivir en los años 60, 70 aquí en el barrio, que han crecido, han marchado y que ha venido nueva gente. Y en los últimos años, 90 o así, también ha venido población inmigrante. Y esto también es una realidad que nos da una manera de ver las cosas diferentes, que nos puede dar elementos de mucha riqueza y de convivencia, porque unos y otros vengamos del norte, del sur, del este, del oeste, en principio hemos de presuponer que hay buenas personas. Pero también es cierto que también hay malas personas. Y esto es un problema que pueden tener cualquier comunidad. En mi barrio, también, que vivo en el barrio del Padrón, en Cornellá, pues hay muchas viviendas y hay algún punto conflictivo. Porque hay uno que se dedica a vender droga. Pues el que vende droga en su escalera es un lío. Es un lío. Porque es una actividad que no está tolerada, porque la gente que va no es buena, ni unos ni otros son buena gente, es un problema, y arma un lío porque tiene la puerta rota de la calle, porque no hay control, porque además depende de cómo, a veces es quien se dedica a las malas artes intenta expulsar a los demás, ¿vale? Y después, bueno, estas historias que a veces nos complican la vida. Y esto sí que hemos de buscar también la colaboración entre los vecinos, con el ayuntamiento, con las fuerzas de seguridad, con quien sea. No es fácil de resolver. Y lo explica uno que ha estado en el barrio, que también tiene su marca, el barrio de la Mina. Pero si en el barrio de la Mina viven 8.000 personas, hay 7.900 que son buenas. Lo malo son 100, pero lo malo, ya lo sabéis, los que tienen manzanas, se pone una manzana podrida, la dejas ahí en medio y se van al traste todas. Abro el turno por si alguien ahora quiere hacerme alguna pregunta. Y así yo doy paso después a los demás. Usted misma, levántese y hágalo con voz alta, que si la oyen los... Ah, tienen un micro, muy bien. Hola. Si estamos hablando de un futuro de los bloques, ¿no? Si ¿crees que los vecinos tenemos la suficiente fortaleza como para decidir si se tiran o no se tiran los bloques? ¿Es eso lo que he entendido? A ver, yo no he dicho si se tiran o no se tiran. En todo bueno, caso, yo pregunto, porque de eso es lo que estamos hablando. Yo el planteamiento que hay en el plan integral lo desconozco. En todo caso, si fuera el caso, porque esto años ha se había hablado de esto. Bien, pero a ver una cosa. Sí, si en este caso el ayuntamiento no decide o decide y la fuerza mayoritaria la tenemos los vecinos, ¿no? Los vecinos son los que en este caso decidirían si los bloques, el futuro de los bloques pasaría por manos de los vecinos, puesto que los vecinos somos los propietarios de los que tenemos las viviendas. ¿Es cierto? Es cierto. Por tanto, la pregunta tuya es, aunque, o sea, por eso he insistido, las viviendas, los edificios son propiedad de los vecinos que viven. Y te voy a poner otro ejemplo. En el barrio de San Roc, en Badalona, o en Cornellá, en el barrio de la Almeda. En su día, los bloques tenían muchos problemas. Se pusieron de acuerdo a la asociación de vecinos y fueron ellos, que eran propietarios, quien pidieron de hacer un proyecto de remodelación que consistía en derribar las viviendas existentes, construir de nuevas y pagarle la diferencia entre el valor de lo viejo y el valor de lo nuevo. Esto en el barrio de San Roque se hizo, en una zona de Collblanc-Torrassa también se ha hecho, en Curroja y en un par de zonas se hizo este proceso. Pero estos son procesos que se hicieron hace, o empezaron a decidirse hace 10-12 años, de acuerdo con la asociación de vecinos, pero con los propietarios, porque la asociación de vecinos no tiene propiedad, puede ser que tenga un local, pero usted si es vecina de aquí y tiene su vivienda, usted es propietaria y, por tanto, si no se ponen de acuerdo todos los vecinos de su escalera para decir vamos a limpiarla o vamos a poner lámparas, que esto es cosas pequeñas, pero figúrese usted que quieran ponerse de acuerdo para decir lo vamos a tirar y en el solar que va a quedar libre construimos. Claro, esto, no es lo mismo una lámpara que vamos a tirar los bloques, porque por si en escalera somos 4 propietarios y 10 son de banco, no sé cómo vamos a quedar de acuerdo. Claro, en el caso de que 10 haya de banco, pues alguien habrá de hablar con los bancos y estos sí que tendrán que buscar, en este caso, una cierta complicidad con el Ayuntamiento y con la Generalitat. Para, si fuera este el caso, aunque yo ya le digo, a mí me parece que hoy por hoy es una posición muy, muy complicada. Las últimas remodelaciones con esta vía que le digo, que le explico ahora, que lo explico muy rápido, que es que los vecinos han decidido, se han propuesto, etcétera, en el barrio de la Trinitat Nova, lo decidieron hace 25 años, ¿vale? Y aún ahora están en algunos bloques que tenían cemento que tenían aluminosis, pero con deterioro, ¿eh? Porque la aluminosis, cemento luminoso, existe y puede ser, como usted tiene, no sé si tiene o no, apéndice, no tiene apendicitis. Pues los veis, pero en la barrio de la Trinidad se caían las casas. Entonces ya ellos se pusieron de acuerdo con la Administración para ir derribando. Más de 25 años han tardado. Y estas operaciones, porque se habían pactado hace 25 años, ahora, a fecha de hoy, no hay dinero para hacer esto. Al menos por la parte que yo conozco, ¿eh? Pues, ¿por qué? Entre otras cosas, porque es una cosa privada y en dinero privado del Estado poco para este tema, de la Generalitat casi nada y de Europa cero, porque Europa solo da dinero para las cosas de espacio público o intervención pública. Entonces no creo que los bloques tengan futuro. ¿Alguien más había levantado? Bueno, tienen futuro si se rehabilitan, que este sería el tema. Pues comenzó. ¿Había alguna palabra más? Sí, no. Pues no sé, sí, seguimos. Si queréis, si os surge alguna pregunta, bueno, claro, luego él tiene que marchar, así que la ocasión es ahora. Así que, vale. ¿Sí? ¿Por allí? No, digo que yo que estaba tomando notas de las cosas que comenta la gente para luego tener un poquito de feedback. He creído sentir de esta intervención última que había como una dialéctica, como una oposición entre la fuerza vecinal, lo colectivo y el interés privado, ¿no? Y que iban como que hay dos fuerzas en este proceso o podrían haberlas. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos fuerzas? De la fuerza vecinal, que es lo común, y el interés privado, que es lo particular, y si en algún proceso que hayáis vivido, ¿cómo coadyugan, cómo se ayudan o cómo se separan esas dos fuerzas? A ver, en la intervención que he hecho, que es un poco esquemática, no es menos cierto que en los barrios que he explicado que había habido este proceso de pasar de la vivienda que era privada a hacer un proceso de remodelación, de derribar y de volver a construir, es fruto de asociaciones vecinales fuertes, y que han liderado y que se han entendido con las personas que tenían una cosa en propiedad. Se han puesto de acuerdo también para esto. O sea, no solo se han puesto de acuerdo para decir en este solar que está libre puede haber una biblioteca, que esto, pues, uno podría decir a mí me gustaría más una biblioteca, otro diría a mí me gusta más, no sé, un jardín. Esto, pues, son decisiones. Y porque era un terreno público. Pero cuando estamos hablando, y esto es verdad, la dialéctica compleja de algo que tú dices, este edificio de aquí delante, pues no sé, hay 20 propietarios y los vecinos son 500. cómo conciliamos 500 vecinos con 20 propietarios. Porque los 500 vecinos pueden opinar, mira, este bloque, a ver, ahora lo hago así a lo bestia, digamos, no nos gusta o hay problemas o está muy deteriorado y hay 4 viviendas abandonadas y esto es un lío. Bueno, pues esta dialéctica es muy difícil, pero no es imposible. O sea, lo que yo pongo encima de la mesa es que no es imposible. Lo único que el ponerse de acuerdo es muy complejo. Y no es menos cierto que durante muchos años en estos barrios donde ha habido remodelación, las asociaciones jugaron un papel muy fuerte, muy fuerte. En Sabadell, en el barrio de Arraona, que me parece que se remodelaron más de 800 viviendas. Bueno, porque se pusieron de acuerdo, porque había recursos económicos, pero no es fácil. No, es decir, que no digo que no sea, que es imposible. Digo, no es fácil. La fuerza vuestra es mucha, pero también tiene que haber el liderazgo de una asociación de vecinos y después de un convencimiento propiedad a propiedad, porque esto es largo y complejo. ¿Sí? ¿He respondido un poco? Vale. Gracias por la pregunta. Dígas. Yo te voy a decir, oye, yo te voy a decir que ha hablado sobre la vivienda de aquí de Onésimo Redondo, como dice, o la Bloque Florida, ¿no?, que le pusimos. Nosotros cuando llegamos aquí a la Florida, a los bloques, en el año 55 que llegamos aquí, ¿sabes?, pues todos pagamos una entrada, ¿sabes?, que nos exigía la obra sindical del hogar. Pagamos todo, pero todos los vecinos, los bloques que tenían dos habitaciones, que eran 4 bloques, que eran el bloque 15, el 14, y hay otros dos, ¿sabes? Y entonces, esos pagaban menos. Pero tuvimos durante 20 años más amortizando la vivienda. Unos pagaban 90 y tantos euros, o sea, pesetas, y otros pagaban 116, los que tenían 3 habitaciones, para amortizarlo. Nosotros los teníamos que amortizar durante 40 años. Estaban valorados en aquella época, en el año 55, valorados las viviendas nuestras, valoradas en 43.000 pesetas. Y cuando llegamos a cumplir los 40, o sea, los 20 años ya, que fue en el año 70 y tanto, los bloques se nos caían porque pagamos un tanto por ciento de lo que pagamos eran para conservación y aquí no se conservaba nada. Los bloques se nos caían. Nos levantamos, unos vecinos de aquí, de los mismos bloques, nos levantamos y empezamos a trabajar porque salió en el periódico de que iban a tirar los bloques. Porque el alcalde que teníamos en Hospitalet, que era Alfonso de Vila, le dijo a un ministro que vino a inaugurar la carretera del Gorná para la que lida con la carretera de Coiblán, le dijo que tenía que tirar los bloques. Y el alcalde le dijo que eran viviendas, o sea, barracas, las viviendas estas eran barracas. Además, estaba mal hecha, pisos pequeños, habitaciones muy pequeñas. Donde cuando llegamos nosotros aquí, porque veníamos de las barracas, veníamos de las barracas, porque en el año 82, o sea, en el año 82, o no, antes, ¿sabes? Cuando el Congreso Eucarístico, entonces, pues, se pusieron a trabajar sobre las viviendas estas, querían quitar todas las barracas, las de Monjuy, las que teníamos aquí en Coiblán, ¿sabes?, que también había, ¿sabes? Y nos dieron estas viviendas que nos dieron, porque claro, tú vives en una barraca y te dan un piso, aunque sea pequeño, es una grandeza. Entonces nos pusimos eso en los bloques estos y lo mismo que en toda esa que tenía 75.000 viviendas sociales en toda Cataluña. Y todos pues, tuvimos que poner a trabajar porque se nos caían. Y también y tuvimos la suerte, la asociación de vecinos tuvo la suerte de trabajar mucho. Nos costó mucho tiempo de ir a Madrid, mucho. Nosotros luchamos, la Asociación de Vecinos luchó para que nos sacaran para tener más espacio, que nos sacaran las galerías. En ningún sitio de Cataluña ni de España, porque nos decían que mejoras no se hacían, ¿sabes? Se hacían reparaciones, digamos, de que los que vivían en la cuarta planta tenían que, cuando llovía, tenían que ponerse un paraguas. Todo esto lo hemos hecho la Asociación de Vecinos. Luego después, ¿sabes? Cuando hicieron las transferencias del gobierno central a la Generalitat, nosotros mismos, una compañera que ya no está aquí, una compañera y yo, le tuvimos a decir, porque estaba ella, Jordi Pujol era el presidente de la Generalitat. En el año 85 se hicieron las transferencias, ¿sabes? Cuando se hicieron las transferencias se formó Adisa. Yo, por la gran casualidad, y la compañera Ana estuvimos en la inauguración de Adisa. Conocimos a todo el personal que trabajaba allí, porque estuvimos en la misma inauguración. Y entonces nos pusimos a trabajar con Adisa y empezamos, habíamos sacado bastante dinero para ir reparando. Las plantas bajas se hundían. Cogimos y tuvieron que sacar a todos los vecinos. La Asociación de Vecinos se cuidó de buscar vivienda, alquilar vivienda para que salieran los vecinos. Salían de un bloque, salían los 10 o 12 vecinos que vivían dentro de la planta baja, y cuando estaban arreglados venían para acá y iban a la otra esa. Todo esto por la Asociación de Vecinos. Luego, cuando ya te digo, cuando se hicieron las transferencias, que se hicieron en el año 85 cuando se fue Marisa, ya no teníamos que ir a Madrid. Ya teníamos aquí este trabajo. Nosotros le dijimos a Jordi Pujol, cuando hicieron las transferencias de todas las viviendas sociales, la Ana y yo, le dijimos a Jordi Pujol, digo, usted va a coger, lo que va a coger va a ser un muro de nada, porque todas las viviendas que habían hecho la obra sindical de los ganas que hay entonces, porque había estaba la obra sindical y estaba el patronato de las viviendas, y luego las viviendas municipales, que habían tres sitios para hacer viviendas sociales en esos tiempos del franquismo. Voy a decir, porque tiene mucho que eso, ¿sabes? Tiene mucho de eso. Total, nosotros, ¿sabes? Nos repararon las viviendas, y cuando cogimos nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Porque nos querían cobrar, ¿sabes?, unos alcantarillados, porque eso pertenecía a la obra sindical del hogar. Antonio, yo sugiero una cosa, es decir, está explicando la historia y está muy bien. Quiere decir que si la gente se organiza, pues podéis conseguir lo que en su día, porque el problema es que estaban mal construidas, en su momento se arreglaron, no, pero te digo, y ahora no, estamos con otra situación. Es que te digo que la no, voy a terminar porque ya. La Asociación de Vecinos, ha trabajado mucho en la Florida. La Asociación de Vecinos luchó para tener un ambulatorio que no teníamos. Todas las escuelas que hay aquí, no teníamos escuelas. Aquí nos hicieron unos barracones porque no había ni iglesia. Todo eso ha sido, luchado por la Asociación de Vecinos. Una Asociación de Vecinos en un barrio hace falta. Yo pido, porque ahora la Asociación de Vecinos de la Florida está un poco floja porque han pasado cosas que, estamos trabajando en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Hospitalet, estamos trabajando para a ver si levantamos la Asociación de Vecinos. Yo le digo aquí a la gente joven, que hay aquí alguna, y que quieran trabajar para levantar la Asociación de Vecinos, porque el lunes me vienen del ayuntamiento a desinfectar la asociación porque han habido cosas y me vienen a desinfectar la asociación. Ya una vez que la desinfecten, yo me voy a poner con la Federación de Asociación de Vecinos y le vamos a mandar una carta a todos los socios para hacer una asamblea aquí y a ver si salimos y hacemos una junta que quiera trabajar como nosotros hemos trabajado todos, Nosotros hemos luchado por el ambulatorio, hemos luchado también porque nos quitaran los cables de alta tensión que teníamos. Estábamos rodeados de cables de alta tensión, los que venían por la calle Primavera y los de la Avenida Cataluña. O sea, ya no me la hago más porque tengo una historia muy grande, muy grande, que son 40 años lo que he estado de presidente de la Asociación de Vecinos. Gracias, Antonio. Yo no sé, se me ocurre ahora mismo, pero creo que podríamos buscar un momento y un sitio para que toda esta historia, que las personas mayores que han vivido todo eso, se la puedan transmitir tanto a los jóvenes como a la gente que ha llegado hace poco al barrio. Para que no se pierda y para que también pues conozcan lo que ha sido la historia de este barrio y la puedan continuar, ¿no? Esa historia combativa que usted ha explicado. Y luego la cuestión de la asociación de vecinos, a lo mejor me avanzo, y es algo que queríamos hablar antes, pero bueno, es un tema que ha ido saliendo y entonces desde el grupo de vecinos y vecinas que organizaba las jornadas también queríamos proponer un espacio de encuentro y de debate sobre, bueno, qué pasa con la asociación de vecinos y qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se puede revivir, renovar o como le queramos decir? Enlazando con mi intervención y con lo que dijo Antonio, es decir, yo me parece que el papel de cualquier asociación de vecinos de acá ya lo he reconocido. Por tanto, a mí me parece muy bien el reto que ha planteado de convocar una asamblea con los socios y con aquellos que quieran ser socios, porque así tenéis más fuerza. Por tanto, yo no soy nadie, pero me parece muy bien que una persona tan combativa en su momento y ahora aún con la fuerza de estar aquí diga. Yo creo que lo mejor sería decir, oye, de aquí un mes todo el mundo aquí, porque si no os va a pasar otra vez el tiempo y esto que ha costado levantar y ahora que hay una asociación de vecinos que se puede renovar, pues seguramente es el momento, antes de Navidad, tener esto resuelto. Os animo, ¿eh? Ahí. Vale, pues... le pasamos el turno de palabra a Elena. ¿Sí? Vale. Elena viene de una iniciativa que se llama la Cooperativa La Borda, que es una iniciativa de vivienda. Os puede parecer que a lo mejor no tiene mucha relación con la situación de los bloques, pero pensábamos que era una experiencia de organización vecinal en relación a la vivienda, precisamente, y que por eso era interesante pues escucharla. Así que... pues que ella nos cuente y las preguntas que tengáis, bienvenidas serán. Buenas noches. Ahí. Gracias, Antonio. Yo no me he aburrido para nada, al contrario, me parece genial escuchar casos como el vuestro. Y, de hecho, yo iba a hablar también de un caso de éxito de participación vecinal, pero el suyo es muy interesante también. Entonces, La Borda es una cooperativa de vivienda, lo que llamamos en cesión de uso. Ya contaré después qué significa cesión de uso. Quisiera empezar diciendo que eso fue posible, esta cooperativa, gracias a también una iniciativa de gente del barrio de Sants, concretamente de La Bordeta, que desde el 2011 empezaron a encontrarse, como vosotros, para decir, bueno, ¿qué necesita nuestro barrio? ¿Qué podemos hacer? Y de estas preguntas y de estos encuentros en los casales y en las asociaciones empezaron a hacerse muy pesados y muy pesadas hacia el ayuntamiento para pedir, bueno, una biblioteca. Sobre todo, es importante, en La Bordeta hay una zona que se llama Can Batlló, que es una antigua fábrica textil que estaba abandonada. Está abandonada porque el ayuntamiento, desde los años 70, dijo que iba a hacer iba a dotar ese espacio de servicios públicos para el barrio, pero no lo hacía. Pasaban los años pasados y los vecinos decían, bueno, sí que necesitamos la biblioteca, sí que necesitamos espacio jardín, sí que escuela, sí que necesitamos. Entonces, ¿cuál es este? ¿Qué está pasando con este compromiso del ayuntamiento? Entonces, en el 2011, la gente se juntó y crearon una plataforma, o una asociación, una plataforma, le llamaron plataforma Can Batlló es del barri, y a partir de ahí empezaron a surgir todas iniciativas vecinales para reivindicar lo que ellos necesitaban en su barrio. En el 2015, o sea, 4 años después de todos los movimientos vecinales, consiguieron que el ayuntamiento les cediera unos espacios de esta zona de Can Batlló para poder efectivamente hacer, o sea, ya que el ayuntamiento no se ponía las pilas, pues el ayuntamiento dijo, bueno, pues, bueno, de hecho, los vecinos dijeron, si no nos cedéis estos espacios donde nosotros creemos que debemos hacer estos bibliotecas y espacios sociales, ocuparemos. Y el ayuntamiento, a dos días, porque la plataforma fue muy inteligente, dijo, el 11 de junio del 2011, os damos hasta el 11 de junio del 2011 para darnos las llaves del sitio. Si no, ocupamos. Y a dos días del 11 de junio, el ayuntamiento les dio las llaves para entrar y le cedieron los espacios. Y aparte ahí ya se pusieron a trabajar colectivamente los espacios, un poco como dijo Antonio. O sea, hicimos lo mismo que Antonio, pero unos años después. Y uno de los temas que se trataba era el problema de la vivienda. O sea, en Sants, no sé aquí exactamente, no conozco la realidad, pero en Sants hay desahucios, hay problemas de vivienda, pues eso, de que se renuevan los contratos, pero se doblan los alquileres, un poco lo que quizá os encontréis aquí. O sea que realmente el tema vivienda era uno de los temas que los vecinos iban hablando, decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver el acceso a la vivienda, el acceso digno a la vivienda? Y se encontraron con un par de proyectos de Dinamarca y otro de Uruguay que hablaban de cesión de uso, de acceso a la vivienda con el modelo cesión de uso. Dijeron, esto parece interesante. Respondía un poco a los deseos que tenía esta gente en Sants, es decir, nos gustaría que el acceso a la vivienda fuera digna, fuera accesible, o sea, accesible según nuestras capacidades económicas, o sea, vivienda social, que fuera de bajo consumo, ecológico, bueno, todas esas cosas. Y que sobre todo no fuera privatizable, es decir, que no fuera posible la especulación con la vivienda. Y esos modelos de Dinamarca y de Uruguay les daba la solución. ¿Qué es la cesión de uso? Es que la propiedad de la vivienda no es individual, sino que es colectiva. Es decir, que la cooperativa se hace propietaria de la vivienda y los que vamos a vivir dentro de esta vivienda somos usuarios de la vivienda. Es decir, que no nos convertimos en propietarios, pero sí que nos convertimos en usuarios durante mucho tiempo del piso que nos toca. Entonces, ¿cuál fue la gran cosa que nos pasó con el ayuntamiento? Y es que el ayuntamiento nos escuchó, o sea, nosotros íbamos a pedir terreno para poder construir vivienda social y nos dijo, vale, os cedemos un terreno público durante 75 años. El ayuntamiento nos ha cedido a nosotros, que primero éramos una asociación, después nos hemos convertido en cooperativa para temas legales. Nos cede a este grupo de gente asociativo, que después es cooperativa, un terreno público. Este terreno público del ayuntamiento era un terreno que estaba dedicado para vivienda social, pero que no estaban construyendo todavía. Entonces dijeron, vale, pues si queréis construir vosotros, os cedemos, pero no os vendemos el terreno y podéis estar durante 75 años. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cesión del ayuntamiento de este terreno permite al ayuntamiento no privatizar el terreno, es decir, que no, el terreno no es nuestro, el terreno sigue siendo del ayuntamiento y la vivienda que se construye es vivienda social, es decir, que es a nivel de alquiler, bueno, a nivel de precio de usuario es bastante bajo porque no hemos tenido que pagar el terreno. Entonces, una vez nos ponemos de acuerdo con el ayuntamiento, o sea, yo os explico un caso que es nuestro, pero que se está reproduciendo. O sea, el ayuntamiento ha continuado a ceder a otras cooperativas que después de las nuestras se han aparecido. Y entonces, el tema básico es que no se privatiza el suelo, o sea, el ayuntamiento no pierde propiedad pública Y nosotros, como cooperativa, tenemos en los estatutos, no nos es, digamos, es técnicamente imposible poder especular con esta vivienda. No podemos ni vender ni subalquilar. O sea, somos usuarios, la propiedad es colectiva, la propiedad de la cooperativa, que la cooperativa somos todos nosotros. Y hasta aquí puedo leer, es decir, estos 75 años que tenemos de compromiso con el ayuntamiento son los años que nosotros podemos utilizar este espacio. Que yo decido al cabo de unos años irme a vivir a Madrid, dejo de ser usuario, se me devuelve el dinero inicial, o sea, hemos tenido que poner un dinero inicial cada uno, porque de hecho para poder construir, o sea, ¿de dónde hemos encontrado el dinero? Los bancos no han querido darnos dinero porque propiedad colectiva es algo que no encaja con sus políticas de hipotecas, digamos. Entonces, conseguimos dinero de una cooperativa de financiación que se llama COP57, dedicada a apoyar y a financiar proyectos de la economía social y solidaria. Y a través de la COP57 y de otras vías, hemos conseguido el 90% del dinero. Para poder conseguir este dinero, para el compromiso de la COP57 era, vale, yo COP57 os presto dinero que me estaréis devolviendo durante 20 años a cambio de que vosotros os comprometáis a poner el 20% del coste total del edificio. Entonces, sí que hemos tenido que poner, cada piso ha tenido que poner más o menos 18.000 euros. Estos 18.000 euros se nos devuelve si dejamos de vivir, o sea, dejamos de ser usuarias de este piso. Estos 18.000 que se nos devuelve son puestos por la persona que entra, o sea, hay una lista de espera, que simplemente dándose de alta de la cooperativa entras en la lista de espera. Siendo vivienda social, el ayuntamiento nos ha cedido este espacio, este terreno para construir, que es un terreno de protección oficial. Eso quiere decir que toda la gente que esté viviendo ahí, tenemos unas pautas como poder acceder a la vivienda de protección oficial, y las personas que sigan entrando a vivir, porque hay unas bajas y tal, pues tendrá que demostrar que tiene derecho a la vivienda social de protección oficial. Bueno, podría hablar de cómo nos hemos, más detalles de cómo nos organizamos y todo eso, pero básicamente lo que quiero decir es que esto ha sido posible porque una gente que más o menos nos conocíamos y que estábamos en el mismo barrio, encontramos un problema de vivienda y al cabo de 5 años hemos encontrado una solución con, evidentemente, la complicidad del ayuntamiento. Hemos abierto una brecha, o sea, hemos roto muchos muros, pero hemos abierto una vía de acceso a la vivienda digna en forma de como lo que se llama de modelo de cesión de uso. Actualmente hay más ejemplos. Hay una fundación que se llama Fundación La Dinamo, que se ocupa de asesorar grupos de gente, decir, oye, que somos aquí un grupo de gente que estamos interesados en montar una cooperativa de cesión de uso. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la Fundación La Dinamo se ocupa de asesorar y de acompañar grupos que tengan ya un lugar donde construir o una casa para remodelar o estén buscando. Pero básicamente eso, o sea, qué bien que haya mucha gente hoy con ganas de resolver cosas, porque yo os digo, nosotros lo hemos intentado, lo hemos conseguido, igual que Antonio, o sea, nuestro ejemplo es el mismo que Antonio, pero en el siglo XXI, pero evidentemente al principio nos decían, es imposible, no lo conseguiréis, no vais a poder encontrar el dinero en ningún banco. Sí, todo eso ha sido verdad, ha sido difícil, ningún banco y tal, pero con ganas y somos, no somos gente profesional de la construcción, ni quiero decir, todo era nuevo para nosotros, o sea, nosotros nos hemos inventado los estatutos, nos hemos inventado muchas cosas. Pero claro, estamos hablando de algo muy básico, que es la vivienda. O sea, es un tema muy, muy básico. Entonces, nos ha dado mucha, mucha fuerza y muchas ganas de ir construyendo las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno. ¿Sí? Bueno. Después, yo me puedo quedar más tiempo y tal, o sea, si no hay preguntas, después me queréis pedir más cosas y tal, pero bueno. Pasamos a la siguiente presentación. ¿Sí? Ah, vale, sí, lo dejamos para el final, todas las preguntas. Así tenéis tiempo para pensar qué dudas os han quedado de la iniciativa de la Borda o qué cosas ahí os han quedado así un poco tal. Y pasamos la palabra a Ernest Morales, del IGOP. ¿Se oye? Vale. Bueno, buenas tardes. Yo, de hecho, me he ido apuntando como 6 o 7, he ido repensando lo que os quería explicar como 6 o 7 veces y al final digo, a ver, ¿qué explico que sea sencillo, que se entienda y que pueda ayudar un poco? Entonces, yo lo que percibo es que aquí hay un tema y una, ¿no? Es decir, una inquietud, una tensión que es esta, de lo que se está hablando en concreto es, hay cosas que queremos cambiar, que queremos mejorar, que tiene que ver con nuestro barrio, hay una mejora que podría tener que ver con, el, ¿no? con esa sustitución, ese cambio, esa remodelación de las viviendas, pero pueden haber otras cosas, ¿no? Y por aquí hay una, ¿no? una idea en el ambiente que es esta de, ¿no? si los vecinos nos organizamos, ¿podemos, no podemos? ¿Esto ¿no? tiene fuerza, no tiene fuerza? Yo os voy a explicar un poco cómo veo el panorama de alguien que me he dedicado a temas más de intervención social y comunitaria y cómo, analizando un poco lo que pasa, ¿no? sin ser un experto en urbanismo, pero lo que ha pasado en varios sitios, pues en qué cosas o qué pistas podemos tener de si eso puede pasar o eso no puede pasar. Y a mí me gusta empezar por una... Yo os quiero dar unas cuantas malas noticias y alguna buena noticia, ¿no? Unas cuantas malas noticias son en que a veces partimos de este imaginario de que esta tensión entre, los, ¿no? entre la voluntad y la capacidad de organizarse, es decir, los vecinos queremos tal y lo conseguiremos, ¿no? Y el papel que tiene la institución, que esto es una partida que se juega a dos, entre, ¿no? entre la administración pública y los vecinos. Y eso nunca ha sido así, pero cada vez es menos así. Es decir... Hay gente que sin estar manda mucho, pero mucho, que son los mercados, que es el capital, y que en un lugar como el área metropolitana de Barcelona, que eso lo podría explicar mejor el Joan Batlle, tiene muchos intereses, y si tienen intereses en que pasen cosas, es más fácil que pasen, y si tienen menos intereses de que pasen otras cosas, pues es más difícil que pasen. Y es un ejemplo claro de eso, lo podríamos ver en barrios o en territorios que han tenido reforma urbana considerable, ¿no?, No voy a poner ejemplos, pero digamos eso, donde se ha dado esa remodelación de viviendas, de estructuras, porque había un interés económico que estaba dispuesto a invertir mucho dinero porque iba a sacar un rédito importante lo que pasaba allí. Y eso es así, es una realidad. Entonces, organizarse es importante, ¿no? La remodelación puede ser, ¿no?, una gran apuesta, podría serla, puede ser una estrategia, ¿no? Pero yo lo que os diría es, esta es una partida mucho más compleja que juegan mucho más actores que no vemos. Y eso yo creo que es algo que tener siempre presente, simplificando mucho lo que os estoy explicando. Esa es una parte de la mala noticia, de las malas noticias. Otras malas noticias son que yo le digo... No sé, porque es un término, una palabra que genera confusión, ¿no? Esta idea de, más que comunidad, vecindad, ¿no? Grupo de vecinos organizado, sólido, con un objetivo común, compartido, ¿no? Con unas relaciones, ¿no? y una voluntad de cooperar y ayudarse entre ellos para conseguir algo que mejore, ¿no? lo de todos, se da a veces. Pero la mala noticia es que el individualismo ha ganado, ha ganado la batalla ante la organización de los vecinos, la ha ganado. Y el capitalismo y el consumo también. Y vivimos, una cosa es cómo nos gustaría que fueran las cosas y otra cosa es cómo son. Suerte que existen cosas tan impresionantes como las de la Borda, suerte, ¿no? Y que nos hacen ver, pensar, ilusionarnos de que se pueden transformar las cosas desde la autoorganización. Suerte. O las de Antonio. Pero yo también vengo de un barrio parecido a este, en otro lugar, y también las cosas han cambiado mucho y te das cuenta, ¿no? De que yo, me recuerdo que yo tengo de mi infancia en la calle, en el barrio, es uno que no existe, no existe, ¿no? Lo que ocurría allí no existe más, ¿no? Yo recuerdo que las viviendas donde vivíamos también tuvieron, como pasó aquí, problemas estructurales importantes y centenares de vecinos apuntalaron las viviendas. Alto, tan loco como coger postes de la luz y apuntalar edificios de 13 plantas que no tenían ningún sentido, pero a nivel simbólico se cortaban las carreteras y se apuntalaban los edificios. Y había mucha gente, no habían solo unos cuantos, había mucha gente, pero eso ya no pasa, no es la realidad, ¿no? La realidad nos dice en que vivimos en una sociedad más fragmentada, más desigual, con muchos más problemas, ¿no? Y que el reconstruir esas relaciones de vecindad, ¿no? De escucharse, cooperar, ayudarse, es algo a lo que aspiramos, pero que no es el punto de partida. Yo, entonces, después de las malas noticias, lo que vendría a decir es que hay una buena noticia, que es que existe posibilidades de cambiar cosas, ¿no? Y existe un mientras tanto, ¿no? Mejora lo urbano que mejore lo social. Y yo eso no lo perdería de vista. Pienso que eso es como clave. En esta lógica del existe, ¿no? Un reto, ¿no? De la mejora de lo social, cambio no lo urbano, aquí yo pienso también que tenemos que hacer una abertura un poco de miras de la que hemos tenido siempre, ¿no? Y la abertura o la tendencia que se ha tenido siempre a la hora de articular programas que tienen que ver con la organización de lo social en los barrios, se ha partido muy de lógicas de intentar identificar a gente que hacía cosas, ¿no? Y dar soporte o distribuir recursos entre todos esos que estaban, ¿no? Bueno, esa es una estrategia. Yo pienso que es una estrategia que en algunas cosas ayuda y tiene un recorrido, pero el problema que estamos teniendo actualmente en barrios como este y en la sociedad en general, ¿eh? Es un problema de fragmentación, de no cooperación, de no conocer qué le pasa al otro. Y a veces se nos olvida muy en el día a día que a eso que llamamos la comunidad o la vecindad no solo está, o no solo la podemos ir a buscar en dónde está organizada, sino que está cada día relacionándose entre ella en esto que llamamos los servicios públicos que tenemos en un territorio. Es decir, las escuelas las tenemos llenas de chavales, los centros de salud los tenemos llenos de gente mayor, jóvenes, familia, bueno, etcétera. Cualquier servicio público es una oportunidad de generar relación y trabajar con las personas de manera diferente. ¿Con qué idea? ¿Con qué esa idea de construir eso que yo os digo que ahora que no existe y que hay que reconstruir, ¿no? Porque en esta batalla que hemos perdido ante el individualismo, pues existen oportunidades para reconstruir eso. Bueno, todo no está perdido, se pueden hacer muchas cosas y están pasando muchas cosas muy interesantes también, ¿eh? Más allá de la borda, están ocurriendo cosas muy interesantes en muchos sitios en los que los vecinos tienen un papel en intentar, ¿no?, mejorar sus condiciones de vida en el día a día e impulsar cosas. A mí hay una idea que me gusta y que pienso que es clave separarla, ¿no?, desde el punto de vista de cuando desde los grandes planes o las grandes estrategias, ¿no?, de planificación urbana se interpela a los vecinos, se suele hablar de estas dos dimensiones, suele hablar de lo que queremos que los vecinos participen para lo que nos digan lo que hay que hacer. Y yo pienso que es un discurso que tiene muchos riesgos, porque eso que os comentaba, porque en esa partida está un mercado que no sabemos qué papel va a jugar. Incluso a veces cuando la propia institución, la propia administración quiere jugar un papel, está muy supeditado a que vengan los recursos de otras administraciones, ¿no? O a que alguien del mercado privado esté dispuesto a poner e invertir para que pasen cosas, ¿no? Y esto por una parte. Y por otra, se interpela en esta lógica de participar, de decir, ¿no?, que los vecinos digan, ¿no?, y se habla de otra cosa que es esta idea de fortalecimiento de esa comunidad, ¿no?, de hacer que la gente, ¿no?, se sienta parte de un lugar, sea capaz de organizarse, de hacer, de promover que pasen cosas y que cambien cosas en el barrio, ¿no? A mí me gusta separarlo porque yo pienso que en lo uno y en lo otro debería haber una intencionalidad que conectase las dos maneras de hacer, las dos maneras de pensar. Es decir, para mí tendría sentido. Y de hecho, yo creo que haciendo un análisis así, a brocha gorda, ¿no?, de las políticas sociales que se han desarrollado en muchos barrios, donde al final se ha acabado interpelando a los vecinos en el diseño de lo urbano, es que se trabaja, ¿no?, para generar espacios de relación con los vecinos, ¿no?, y satisfacer determinadas necesidades. Ahora me imagino, ¿no?, cosas de salud, de atención a la gente mayor, a la infancia, etcétera, que están muy bien, pero se generan pocas lógicas en las cuales se acaben generando esa conciencia de lo colectivo, de que mi libertad llega hasta donde empieza la tuya, ¿no?, y que eso nos ha de hacer pensar de que para realmente tener una idea de lo que es el común en el barrio, hay que trabajar juntos, no solo para que hagamos cosas juntos, sino para crear una conciencia de barrio que nos permita querer incidir en lo político, que es lo que va a pasar en nuestro barrio. Es decir, querer incidir en esos diseños de las políticas, en eso que, ¿no?, lo definen los gobernantes, en esos recursos que llegarán al territorio, y eso es algo como muy central. El ser capaces de pensar de cualquier oportunidad de relación ayudarnos a trabajar para generar esa, ¿no?, esa conciencia colectiva, esa capacidad de hacer, pero que esa capacidad de hacer ha de estar también conectada con esa voluntad de, hey, queremos incidir en lo que pasa en nuestro barrio en el día a día. Y yo ahí reafirmo esa idea de que la clave pienso que está en no solo pensar en quiénes somos ahora y quiénes estamos, sino en qué oportunidades de relación en el día a día estamos generando nosotros y los servicios públicos para empezar a trabajar en esa lógica. ¿Se ha entendido? Sí. Por ejemplo, Por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo se abordan problemas? ¿No? Os pongo un ejemplo. Un barrio de aquí, del área metropolitana de Barcelona, se encuentra en que empieza a trabajar con los vecinos programas de salud. Y parece que eso funciona, ¿no? Hacen talleres de, ¿no? Hacen talleres de cocina saludable, hacen actividades para promover la vacunación de los niños en las escuelas, y parece que eso funciona y todo el mundo está como muy feliz. Explota la crisis en el barrio y se dan cuenta en el centro de salud, que es el espacio de relación en el día a día con los vecinos, en que empieza a llegar gente con depresión, gente que se está automedicando, que está tomando ansiolíticos, las familias están muy estresadas porque nadie sabe lo que pasa, y lo que pasa es bastante sencillo. En el momento que se empieza a preguntar a la gente qué pasa y se generan espacios de relación entre los profesionales de la salud y los vecinos, se empieza a explicar. Es que a mi hijo lo echaron del piso y se ha vuelto con sus 3 hijos a mi casa. Y en un piso de 45 metros, que vivíamos 4, pues ahora vivimos 9, ¿no? Es que a mí me quieren echar de mi casa porque no llegamos a pagar la hipoteca. Es que me quieren desahuciar porque no consigo pagar el alquiler. Y eso, al final, es la caja de resonancia que hace de que los vecinos tengan un problema grave y serio de salud. Los servicios públicos y los vecinos que habían colaborado en, ¿no? Hagamos campañas de prevención para que se vacunen ¿no? La infancia, ¿no? Pensemos cómo se vacuna la gente mayor y tal, entran un poco en crisis, decir, hostia, esto que estamos haciendo está muy bien, pero esto es lo que tenemos que hacer. Y entran en crisis y se plantean, hostia, borrón y cuenta nueva, pensemos que el problema que tenemos de salud en el barrio tiene que ver con un problema social, que tiene, ¿no? Y que es un problema económico y de contexto, ¿no? De esta gran estafa que se ha dado, queramos o no, ¿no? En nuestro territorio, y que hay que empezar a hacer cosas que afronten eso. Entonces, la gente de los servicios públicos, en colaboración con esos grupos de vecinos que habían, madres, mujeres, gente mayor, empiezan a pensar cómo generan toda una red de provisión de actividad y servicios que fueran un recurso para el centro de salud y que permitiera que la gente, bueno, bajara esos niveles de ansiedad, de automedicación, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues eso, ¿no? Es decir, el centro de salud empieza a recetar cosas tipo, usted vaya a tal sitio que hay el casal de barrio y que le acogerá una señora que ahí están haciendo una cosa que se llama la red de intercambio de conocimientos. ¿Y eso qué es? Pues bueno, alguien que te acoge te dice, ¿no? Te genera un nuevo espacio de relación y te empieza a enseñar de que tú seguro que tienes algo que enseñar a los demás. Yo voy a enseñar las croquetas que me enseñó mi abuela, ¿no? Pero la lógica es, yo genero un espacio de relación con otra gente que acaba reforzando un poco mi salud. En esa red de hacer cosas está, por una parte, una mirada distinta del profesional que trabaja con la gente y una mirada distinta de cómo tratamos a la gente. Porque si no tienes recursos, ¿no? Y estás jodido de salud, estás muy jodido, pero si no tienes recursos, estás jodido de salud y estás solo, estás muy, pero que muy jodido. Entonces, la lógica es cómo se empiezan a buscar estrategias donde la gente se conecte. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? A partir de ese paso se empiezan a plantear otro tipo de cosas. Hostia, ¿cómo generamos autonomía en que la gente mayor que está sola y que está agobiada y que está estresada, que está cuidando a los nietos, hagamos de que tengan un respiro un día y hagan no sé qué? Bueno, empiezan a darle vueltas a cosas como muy concretas y muy, muy sencillas. ¿Eso es la gran transformación y la revolución? No, no lo es. Pero empieza a generar una manera de relacionarse entre la gente diferente, ¿no? Que empieza a posibilitar que pasen cosas. Pongo este ejemplo, podría poner otros ejemplos, ¿eh? Otro ejemplo, ¿no? Un centro de servicios sociales que está repartiendo alimentos en un barrio y se plantean, vale, a la gente hay que asistirla porque hay que darle de comer, pero este es el objetivo que tiene el centro de servicios sociales, ¿no? Empiezan a discutir, y es una discusión que tienen con asociaciones y entidades del barrio. ¿Tenemos que hacer esto o no tenemos que hacer esto? Acaban planteando que los alimentos se recogen colectivamente, que generan una cocina comunitaria donde los vecinos cocinan esos alimentos, que cada vecino se lleva lo que ha producido a su casa, y empiezan a generar dinámicas donde gente que está en servicios sociales y gente que no está en servicios sociales se empieza a relacionar en ese espacio. ¿Cuál es la idea? De que al final ese espacio, que era un espacio conducido por profesionales que estaban, ¿no?, los servicios sociales o los educadores de calle, genera un día o 2 días o 3 días a la semana una actividad de autonomía de la cocina, que es una cocina de gestión comunitaria, donde gente normalmente va y cocina unos alimentos que están allí sin el estigma de soy pobre no llego a final de mes y me tienen que dar los alimentos, se cocinan colectivamente y se reparten entre la gente que está. Son cosas muy pequeñitas lo que estoy explicando, y que no tienen nada que ver con eso que estábamos hablando de la gran reforma urbana, ¿no? Con ese pequeño cambio. sí que apuntan, ¿no? O nuestra hipótesis es que apuntan a que empezar a generar esas maneras de hacer distintas, donde la gente al final, ¿no?, decide, o se apropia un poco y se hace un poco dueña de su vida, puede permitir que pasen cosas diferentes, ¿no? Reconstruir esa, ¿no?, esa sociedad cuestionada que hablábamos, ¿no?, de un ideario común, de hacer cosas, tal, pasa, nuestra hipótesis pasa, no por llamar en abierto a la gente, porque, bueno, se puede llamar en abierto, pero a ver qué pasa, ¿no?, a ver qué pasará, ¿no? Pero la lógica es cómo trabajamos en corto desde la proximidad de esas relaciones y nos permiten, ¿no?, empezar a cooperar entre la gente que vivimos en un barrio. Eso es lo poco que os puedo explicar, porque de hecho yo de lo urbano no sé mucho. Pero sí que sé que no, y eso lo hemos visto en los territorios que hemos trabajado, de que en esta triangulación de, ¿no?, de que, cómo cambia, ¿no?, el tocho, ¿no?, las calles, ¿no?, lo que se construye en un lugar, no solo a veces, no tiene que ver solo la administración, tiene que ver los vecinos, pero también tiene que mucho que ver el gran capital y el mercado, ¿no? Y según los intereses que tenga, hay cosas que van más rápido, van más lento, o van en una dirección o van en otra dirección. Muchas gracias, Ernest. Pues nada, ahora es el momento de, sí, eso, de si tenéis preguntas, dudas, alguna cuestión que, ¿sí? ¿Sí? Con brevedad, ¿no, Antonio? Solo un apunte, que pienso que es importante, ahora que veo al Antonio, hay una gran trampa que es esta idea de que cuando se pone en marcha una política pública que intenta trabajar temas sociales, el gran error es que hoy empieza todo, todo el mundo llega con la lógica de hoy empieza todo, nunca ha habido nada antes, ¿no? Ni lo de Antonio, ni programa social, y es un gran problema, ¿eh? Ahora, da la casualidad que miro para acá porque estáis por otro aquí, pero pienso en general, ¿no? Y eso es un gran problema, porque hay un gran capital acumulado y porque hay un gran aprendizaje de qué hicimos bien y qué hicimos mal en su día. Y eso no existe, ¿no? Y es, desde el punto de vista de la memoria de los lugares y de la capacidad organizativa de la gente, es un problema. Yo solamente quería decir que sobre la asociación de vecinos. Las asociaciones de vecinos hoy no están como cuando yo empecé, ¿no?, en el movimiento asociativo, porque antes había muchas reivindicaciones por hacer, porque la asociación de vecinos es reivindicativa, ¿no?, con el gobierno central, con la Generalitat, con los ayuntamientos y con todo, ¿eh? Y al mismo tiempo, pues claro, eso le valía mucho para reunir a la gente, porque nosotros mismos, aquí en los bloques Florida, había hablado, ¿no?, ¿no? Porque si hablo también de toda la Florida, porque ha sido para toda la Florida, nosotros pegábamos un zapatazo en la esa y teníamos ya 500, 600 vecinos alrededor de nosotros, ¿no? Y claro, esto hoy no se puede, no lo encontramos, vamos, ¿no? Yo quisiera que toda la gente joven, porque hay muchas cosas que reivindicar, no que reivindicamos como reivindicábamos antes, que las calles no tenían acera o que los colegios, no teníamos colegios y había crédito, ¿no? O sea que, pero hoy es otra reivindicación de otra manera, culturales, cosas que las tenemos, pero no luchan como nosotros. Y eso es lo que yo quiero que, digamos, decírselo a toda la gente, esta joven, ¿eh? Que una asociación de vecinos, si se monta bien, tiene mucho trabajo para hacer en un barrio, pero mucho, nada más. Que yo no le digo nada más que eso, que a toda la gente joven, le pido a la gente joven que nos cojamos, estemos todos juntos y todos luchemos por la misma causa, que es nuestro barrio. Y luego, al mismo tiempo, está federado, como estamos nosotros, porque nosotros, la Asociación de Vecinos de la Florida, está federada en Bonhospitalet. Estamos federados con la Federación, con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, con la FAVI, que también estamos federados con la FAVI por las viviendas sociales, ¿no? Y al mismo tiempo estamos también federados con la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español, porque yo conozco toda España, porque he ido a todas las asambleas, todos los años he ido a la asamblea, porque eran rotativas, se hacían unas veces se hacían en Bilbao, otras veces se hacían en Madrid, otras veces se hacían en Sevilla, y yo iba a todas. Llevaba por delante Hospitalet, yo llevaba por delante entonces la Federación de Asociaciones de Hospitalet por delante, ¿no? Por eso digo, pero estábamos todos en toda España, porque yo cada vez que llevaba todos los años, me juntaba con gente de todos los pueblos de España, de todos, y conocía a todos. Ahora, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, te haces ya mayor y ya no puedes. Y esa es la rabia que yo tengo, que yo no, yo Quiero seguir, pero no puedo. Aquí, sí, claro, también. A lo que ha hablado el señor Antonio, no me ponga eso, que si no me corto, no. A lo que ha hablado el señor Antonio, yo estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo con él es muchas cosas. De que el círculo ese de los socios esté cerrado. Porque está cerrado. Que no dejan paso a los jóvenes que están más preparados que antiguamente, que ellos. Ellos lucharon más, pero es que hoy en día los jóvenes tienen más estudios, están más preparados para reivindicar las cosas que necesitan hoy en día el barrio. Entonces, si el círculo que están ellos no lo abren, los jóvenes no pueden entrar. Es lo que estábamos hablando antes. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo a él que cuando haga la asamblea, que trate de decir, bueno, las personas que quieran incorporarse a la asociación, entonces se da el nombre y se afiliarán y haremos una cosa que esté para todo el barrio, el que quiera afiliarse. Lo que no puede ser el núcleo ese que no se abra. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? José. Muy bien, ha quedado. Es lo que se pretende de aquí, ¿eh? Desde que ha saltado la chispa de que de los bloques y del barrio, es lo que se está pretendiendo los jóvenes de aquí. Es lo que estamos haciendo, ¿eh? Recogemos la demanda, la apuntamos allí y, como decía antes, es un tema al que parece evidente que hay que dedicar un monográfico. ¿Hay más palabras? ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención más? Yo tengo una, sí, también soy... Mientras se lo piensan, puedo hacer la pregunta. Porque seguro que tenéis alguna... O reflexiones, ¿eh? No hace falta preguntar tampoco, si podéis intervenir como ha hecho Antonio, como ha hecho aquí el compañero. Yo quería preguntarte, has hablado del individualismo, por un lado, de la gente que nos han inoculado ahí, y también de cómo los servicios sociales funcionan con la misma lógica, ¿no? De casos, ¿no? Tú eres un caso, el otro es un caso, y se atienden individualmente hasta que alguien se ha dado cuenta de que hay unas causas estructurales que son las que nos afectan a todos y eso hace que todos estemos en situaciones parecidas, ¿no? Claro, esas causas estructurales muchas veces son mucho más grandes que no nuestra situación personal. O sea, si yo no puedo pagar el alquiler es porque no tengo trabajo y no tengo trabajo porque la economía global, yo qué sé, ahora pues pasa no sé qué historia especulativa en no sé dónde, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque claro, aquí al final somos todos pues unos mindundis. ¿Cómo afrontamos eso? La pregunta en realidad va para todas y todos también, o sea que... Pero de partida hay un tema que es que yo, el tema de... Yo pienso que al final el tema de la opción, el tema de organizarse o no organizarse, no es una opción, es que es una necesidad. Es que solos no podemos. Y yo pienso que eso es clave. Si eso no se entiende, ¿no? En el modelo de sociedad en la que vivimos, ¿no? De construir respuestas distintas para que pasen cosas distintas, pasa porque nos juntemos con gente distinta, pero gente que a la vez compartimos problemas y situaciones comunes, hay pocas posibilidades de transformación. Es decir, la batalla que nos ganan, ¿no? Es porque cada uno tiene, ¿no? O aspira a tener, ¿no? Su tele por cable y su apartamento en la playa. Quien tiene suerte, ¿no? Pero si cada uno está en su pantalla plana, ¿no? Viendo su tele y en su sofá. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan estrategias realmente de que estemos juntos, ¿no? Sí que es verdad, sí que es cierto, de que hay elementos de que suponen un... y vienen determinados por un contexto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay posibilidades de capacidad de acción, por descontado. Yo creo que el otro día aquí se explicaban cosas en temas urbanos de que se dieron pasos, ¿no? Y también... Podríamos poner ejemplos muy claros, ¿no? Es decir, cómo un problema que es individual, como es el tema de estar afectado por el tema de la hipoteca, ¿no? Tú te das cuenta que hay gente que tiene el mismo problema que tú y entonces no es un problema individual, sino que es un problema social y necesita una respuesta social y una respuesta colectiva, donde hay gente que se organiza e intenta, ¿no? Dar respuesta al problema de inmediato, que es mañana me echan de mi casa, hoy por ti, mañana por mí, hoy paro tu desahucio, mañana paras el mío, ¿no? Donde a la gente se acaba dando cuenta de que esto supera las estructuras y donde la apuesta pasa por cambiar las leyes, ¿no? La ley de la propiedad o la ley de regulación de las hipotecas en España. Bueno, es cómo se pasa de que los problemas individuales al final tienen una dimensión social muy importante y yo creo que al final siempre estamos en una situación donde los que ganan son unos y está claro quiénes ganan y los que pierden somos muchos y no nos damos cuenta de que somos muchos los que perdemos, ¿no? Pero solo hay una opción de transformación que pasa por tener capacidad de organizarse para hacer y organizarse para incidir, ¿no? Sí, alguna gente así. Yo no me dedico a estos temas, ¿no? Pero la gente que trabaja conmigo, que se dedica a temas de políticas públicas, ellos dicen, al final esta idea de la toma de conciencia y de la organización tiene como tres derivas, ¿no? Es, ¿no? Pasando de esta lógica, ¿no? De que el problema es individual, es colectivo, es social, lo quiero cambiar, al final esto tiene una deriva que tiene que ver con la política no de los partidos, sino con la política de querer incidir en lo que pasa en mi vida, ¿no? En la acción de los gobiernos sobre lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y tiene que ver con una lógica de decir, necesitamos resistir, ¿no? Es decir, nos vamos a organizar porque necesitamos resistir, porque no nos quiten las pensiones, ¿no? Porque no nos privaticen las escuelas, porque no perdamos en derechos, ¿no? Una lógica muy de resistencia. Hay una lógica muy de disidencia, es decir, ¿sabes qué? Me he cansado y esto no hay quien la arregle, yo me bajo de este tren. Entonces me voy a la montaña a vivir y me planto unas alcachofas. Bueno, es una lógica, es una opción. Es una opción poco realista para la gente que está muy jodida, porque realmente los que están muy jodidos tienen poca opción, ¿no? De moverse, de pensarse, de imaginarse en otro lugar, ¿no? De salirse del sistema, pero en la cotidiana y en lo pequeño tú te puedes plantear cosas, ¿no? Es decir, bueno, intento vivir de una manera distinta, ¿no? No consumo, tal, bueno, opciones muy politizadas, ¿no? Y después hay otra lógica, es la de la incidencia, es decir, yo quiero incidir en lo que pasa, yo quiero incidir en la política, ¿no? Y esto tiene muchos extremos, desde quien quiere decir hay que entrar dentro de las instituciones para cambiarlas, a quien dice hay que organizarse para presionar a las instituciones, ¿no? Y cambiar la política. Esa sería un poco la lógica y yo pienso eso que os decía, no la opción, sino la necesidad. Porque todo apunta a que los que están perdiendo son los mismos, ¿no? Y los que ganan, pues sabemos quiénes son. Pues yo tengo la pregunta sobre los pisos. O sea, ¿qué pasa al cabo de los 77 años, creo que eran, que el ayuntamiento cede el suelo y luego pues los edificios que se han construido, pues qué pasa con ellos? Al cabo de 75 años se supone que se renegocia con el ayuntamiento y los habitantes de ese momento. O sea, nosotros no vamos a estar, casi ninguno, creo, por ahí recién nacidos y tal. Entonces, el ayuntamiento de aquí a 75 años, que no sabemos ni si estaremos en Marte, decidirá si este terreno público sigue manteniéndolo como uso de vivienda social o no. Me extrañaría, que, pero claro, 75 años son mucho, imagínate, 75 años atrás, ¿no? Vivienda social, yo creo que siempre habrá necesidad. Entonces, deshacerse de una solución se me hace extraño, pero no conozco la lógica. O sea, lo que sí, digamos, de base es que el contrato se renegocia, ¿no? como un propietario de un alquiler, de un piso. O sea, hay posibilidad de continuidad, pero dependerá que las dos partes, sea los habitantes, si quieren decidir seguir viviendo ahí o ya no sé qué, que el ayuntamiento tenga otras opciones de uso de su terreno público. Pero sí que puede pasar de todo, porque son dos a decidir. Vale, o sea, entonces de parte del ayuntamiento y de la otra, o sea, sí que hay opción de prolongarlo, claro, y seguir hasta… Claro, claro, sí. Vale, y luego, mirando ya de parte de la gente que entra, o sea, una vez que se una ya cooperativa, uh-huh, pues cómo, no sé, cómo se arregla, por ejemplo, digamos, el contrato de temporalidad, o no sé. O sea, tú como… Claro, porque, no sé… Entrando a un piso con alquiler, pues firmamos 3 años y luego, claro, pues… En este caso, digamos, en nuestro caso, gracias a, digamos, a esta cesión de 75 años con el ayuntamiento, la usuaria, pongamos yo, que soy socia habitante, tengo derecho a estar 75 años. Evidentemente, tengo mis derechos y mis deberes como socia cooperativista, igual que tú como inquilina o como propietaria tienes tus obligaciones en la comunidad y tal y tal. Entonces, si todo va bien en tus derechos y en tus obligaciones en esta comunidad, que somos todos los que vivimos ahí, pues tú puedes estar durante 75 años. Si tú decides, pues eso, irte y no volver, no pierdes tus derechos porque no eres ni propietaria. O sea, no eres propietaria, eres usuaria de un derecho de vivienda, que es 70 años, pero es como de vivienda. No puedes decir, no, ahora se lo presto a mi prima y me voy a Madrid. No, o sea, tu prima no es socia, o al menos si lo está, tendría que estar en la lista de espera, y seguir los pasos, ¿no? Porque la gente que se va, quien entra es quien está en la lista, por lista, hay una lista de espera y es por lista de alta de socia. O sea, el primero que se ha puesto en la lista de espera, pues es el primero que se le llamaron a decir, mira, ha quedado un piso ahí de esta forma, ¿te interesa y tal? Sí, vale, entonces ahora vamos a comprobar si como usuario tienes derecho, si eso, pues si no eres propio, o sea, como es, es vivienda social de protección oficial, hay que comprobar si la persona que va a vivir ahí o las personas pues no tienen otras propiedades o no ganan más de 40.000 euros al año, creo que es. Que una cosa ahora, como que surge la protección oficial otra vez, es que, bueno, acabo de un poco tiempo que he oído de un caso que los pisos de protección oficial se puede ceder. O sea, un caso de vínculo de mis amigos, pues ahora se acaban de mudar y básicamente no estaba ni en la lista de espera ni... Claro, este caso, yo creo, si entiendo, o sea, nosotros, nuestra particularidad es como... que se diferencia de otras ventas o alquileres de pisos de protección oficial. Nosotros somos un modelo diferente, nuevo, aparte y tal. Hasta ahora, los beneficiarios de protección oficial, sea para compra o sea por alquiler, podían convertirse, bueno, en este caso en compra, como propietarios. Te toca un piso, te toca y tú pues tienes que pagarlo y cuando lo tienes pagado pues es tuyo. Entonces tú puedes hacer lo que quieras, es decir, que tú puedes especular, o sea, tú obtienes un piso a bajo coste, es de protección oficial, pero tú después puedes decidir hacer lo que te dé la gana. Debe haber muchos casos de especulación porque está permitido legalmente. Con este modelo, digo nuestro, pero bueno, con este modelo es técnicamente imposible. O sea, no, el único usuario es quien tiene el derecho, pero evidentemente tus hijos, si tú vives con tus hijos y tú te vas, los hijos pueden... ya que viven contigo, pueden seguir, pero no podrá heredar tu piso tu primo que vive en Madrid, o sea, o tu hermana que vive tal, porque no se hereda, sino que es tienes que estar y ser y hacerse socia. Es tan fácil como inscribirse, pagar 100 euros en la cooperativa, y si tú decides que ya no quieres ser socia de la cooperativa porque te vas a vivir a Honolulu y ya no quieres, no te interesa el tema, pues se te devuelve el dinero porque ya dejas de ser socia y ya está. Vale, gracias. Bueno, por el tema de la vivienda de protección oficial, pues así que hay unas cláusulas. O sea, mi vivienda es de protección oficial y sí que tienes unas cláusulas. O sea, si luego la gente se las salta o no, pero sí que hay, o sea, por ejemplo, en el caso de mi vivienda, durante 100 años yo no puedo especular con mi vivienda, o sea, se supone, o sea, y si yo me quisiera ir, se supone que la persona que entra en la vivienda mía tendría que tener, o sea, cumplir los mismos requisitos que cumplí yo, y el precio estaría estipulado pues por el ministerio y por los precios que tiene la vivienda social, pero luego, o sea, sí. No. Tener el piso de la protección oficial, pero como que tengo amigos que lo tienen, pues me lo ceden. Por allí me señalan hacia aquí y no sé. Me parece que el último quiere hacer una pregunta, que se ríe. Esto de pasarse el turno de palabra así como una pelota. Es para ti, Verica, que digo, en un proyecto como el vuestro, por ejemplo, la primera viabilidad que hay que ver es si una ciudad tiene suelo público. Absolutamente, aquí es muy deficitario, el 4%, exacto, en Barcelona… Entonces, la primera cosa que hay que averiguar, y que me temo que en hospitales no nos sale, es que no hay suelo de uso público, así… Hay que ver la planificación. La verdad es que no lo sé. Lo tenemos que enterar. Sí, lo que sí sé es que… Es terrible porque el ayuntamiento en los últimos 50 años se ha vendido mucho suelo público a privado, claro, para hoteles o para lo que sea. Aquí teníamos alguno y saben, claro. Claro. Entonces, Bueno, lo que en las noticias de los últimos meses es pues que se el ayuntamiento está comprando edificios para poder que no se venda al privado, sino que se mantenga como, digamos, para el inquilino del sitio, gracias a la compra por parte del ayuntamiento, convirtiendo este lugar en propiedad pública, digamos, ¿no? Porque pero la propuesta es cesión en uso. Entonces, es diferente a lo que hoy tenemos, más lo que está ordenado, más o menos, que es compra en vivienda de protección oficial o alquiler, pero cesión de uso no, y menos si no hay suelo público destinable. Con lo cual, la fundación está, la Dinamo, está para investigar soluciones a estas. Claro, es que así de fácil no nos sale en Hospitalet. No, de hecho, la fundación, uno de sus trabajos, y está muy avanzado ya, es averiguar dónde hay suelo público, o dónde hay edificación, qué tal. O sea, eso ellos es como inventar fórmulas, ¿no? Claro. Ya que volvemos a hablar, que no lo he dicho antes, que me he olvidado, la Fundación La Dinamo, el 26 de octubre, que creo que es un jueves, hace una charla, una reunión para explicar sus servicios, vamos a decir así, y hacer ya una propuesta, porque ellos tienen tienen una propuesta interesante de un lugar que está abierto a concurso. 26 de octubre, a las, no me acuerdo, es por la tarde, pero sí, a la Fundación La Dinamo, es en el barrio de Sants, hacen una charla abierta para explicar qué están haciendo y con una propuesta ya concreta de un edificio que ellos van a poner en concurso para que grupos organizados se presenten y puedan optar al uso de este edificio en remodelación. Yo quería preguntar si, aparte de los 18.000 euros, que es el 20% de la propiedad, ¿no?, teórica del piso, hay que pagar un alquiler social. Entonces, para este edificio de 6 plantas con 28 pisos, cuesta 3 millones. O sea, nos ha costado mucho conseguir 18.000 cada uno, entonces el resto hemos tenido que ir afuera a buscar el dinero. Entonces, fuera, pues como decía antes, una cooperativa financiera, que es la COP57, nos presta, pues qué te diré, un 60%, y hay otras fórmulas que nos prestan dinero. Vale, eso quiere decir que este dinero prestado lo estaremos devolviendo durante 25 años, más o menos. Entonces, una vez hayamos devuelto todo el dinero, podríamos pensar, pues qué bien, está todo pagado, dejamos de lo que llamamos de pagar la cuota de uso. No hablamos de alquiler, hablamos de cuota de uso. Pues no, seguiremos pagando. Bueno, hay que decir que los cálculos a día de hoy, el edificio no está acabado de construir, pero por ahora el presupuesto nos está indicando que efectivamente va a costar no más de 3 millones. Eso significa que a nivel de cuota de uso será aproximadamente unos 7 euros y pico el metro cuadrado, ¿vale? Es decir, que es el 10% más del es igual, que unos 450, más o menos, costará cada piso. Al mes, ¿no? Al mes, sí, al mes. No vamos a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque cuando ya hayamos pagado todo, podremos estar haciendo caja. Hacer caja quiere decir que los futuros proyectos necesitarán de menos dinero de fuera, porque lo tendremos dentro. Entonces, nuestro objetivo es que este modelo se replique y que haya muchas bordas en en todo el mundo. Bueno, en toda España, en todo caso. Entonces, una manera de ayudar otros grupos a construir lo suyo es poder acceder a dinero sin comisión, vamos a decir así. Entonces, hacer caja nos permite imaginar que en el futuro, futuras construcciones serán más económicas Por eso. Y hay que decir también que en esta cuota de uso, aparte de estar devolviendo el dinero de que nos han prestado para hacer el edificio, también tenemos una cantidad, un porcentaje que va a la caja de solidaridad. Es decir, que si alguien, alguna socia, no un mes no puede pagar lo que sea, puede ir a la caja de solidaridad a pedir de la cooperativa a pedir dinero. Y también después hay otro porcentaje de esta cuota que va a lo que se llama la cuota de mantenimiento, ¿no? Si pasa algo, pues tenemos caja y no tenemos que ir a pedir más dinero, ¿no? Sino que vamos nosotros acumulando. Y tenéis, bueno, claro, que ya serían casos extremos. Tenéis, por ejemplo, contemplados, yo qué sé, casos ya gente que está en una situación de extrema pobreza, que ni siquiera puede pagar 400 euros, que podría pagar a lo mejor… ¿A día de hoy o en el futuro? Porque a día de hoy la persona que no puede pagar, desafortunadamente no puede acceder, porque esos 18.000 quizá no los tenga. O sea, nosotros hubiéramos querido que la entrada fuera de cero, pero la única entidad financiera que nos prestaba dinero, la única, nos pedía, con cierta lógica, un compromiso personal, un compromiso por parte de la cooperativa, que es la propietaria del edificio, un compromiso económico del 20% del total del coste. Entonces, ha sido una condición que no hemos podido evitar y eso nos ha llevado a tener que cada uno poner para poder recibir este préstamo uh-huh. tan importante. Entonces, desafortunadamente no podemos atender o la cooperativa no puede atender casos de extrema precariedad porque digamos la financiación no lo permite. Lo que sí puede pasar es que durante el periodo que estás ahí puedas tener dificultades. Entonces, lo que comenté, de hecho ha pasado ahora, o sea, hay gente que le ha costado un poquito más pagar. Entonces hay otros gente de la cooperativa, somos unos 40 adultos más o menos, pues ha dicho, pues yo puedo poner 2.000 euros más, te los dejo, ya me los devolverás. Entonces esa persona pues ha llegado a pagar sus 18.000 porque tal persona de la cooperativa le ha dicho, yo te los dejo tal. Entonces somos un grupo de gente que a la base no nos conocíamos mucho, pero claro, como nos estamos reuniendo cada 15 días y con asambleas, porque todo lo decimos nosotros, hemos decidido nosotros cómo queríamos que fuera la casa, hemos decidido cuáles eran los espacios en común, hemos decidido todo, o sea, quién iba a construir. Todas estas decisiones han sido tomadas por el grupo de socias y ahí pues nos hemos ido conociendo. Y cada uno pues es de su padre y su madre, pero tenemos una ilusión común que es tirar adelante el proyecto. No, me parece muy interesante a corto, a medio y a largo plazo, bueno, sobre todo a medio y a largo plazo, para que esto pudiera llegar a todas las capas de la sociedad, ¿no? Yo creo que es muy interesante, no ahora, porque bueno, yo creo que todos los que estáis allí tendréis un sueldo más o menos, una nómina, y desgraciadamente vivimos unos tiempos de tanta pobreza y tanta miseria que esta gente que vive en la extrema pobreza, vuestro proyecto yo estoy viendo que no lo puede alcanzar. Pero bueno, a medio plazo, a medio plazo, pues me parece que es una propuesta muy interesante, que no la conocía y me parece súper súper interesante. Lo único que veo que es, bueno, me vuelvo a reiterar, el tema de que vivimos desgraciadamente en una sociedad con tantas bolsas de miseria, que yo veo que la gente que vive en la extrema pobreza, a vuestro proyecto tampoco, a fecha de hoy no alcanza, dijéramos. No. Alcanza quizá a soluciones, o sea, el ayuntamiento tiene, casos de emergencia habitacional, o sea, soluciones para emergencia habitacional, que seguro que cubre ni la mitad de las necesidades, pero sí que es verdad que hay casas que están gestionadas por el ayuntamiento que son para atender gente que no tiene capacidad ni de los mínimos. La solución está, pero la necesidad es seguramente dobla la necesidad y la oferta que hay a día de hoy. Todo son políticas, de todas formas, ¿no? Quiero decir, son decisiones políticas de tener o no tener, dar o no dar, repartir o no partir, un poco también lo que comentaba Ernesto. Claro, no solo no. A medio plazo. Ay, perdón. Habrá más gente que ya no tenga que aportar esta cantidad de 18.000 euros y entonces se podrá, gente con menor capacidad adquisitiva podrá utilizar. Claro, y no solo con estos espacios, que es muy interesante a medio plazo, pero claro, que por lo que tú estabas explicando y ya me has explicado que a fecha de hoy, pues hay tanta gente que no puede, que no llega a los 18.000 euros porque es imposible que ningún banco le dé este crédito. También esos 18.000 son nuestro caso por el tipo de piso y tal y tal. Hay proyectos que son más económicos, evidentemente, pero no solo es un tema de caja, de hacer caja, sino que dar confianza. Es decir, si hay bancos que se dan cuenta que no somos unos locos, pueden decir, pues mira, yo te dije que no en el 2016, pero mira, ahora te voy a decir que sí en el 2020. Y quizá haya más ayudas financieras que confíen en el modelo y que presten dinero de una forma más generosa. Y quiero decir que también es que todo el mundo confíe, que el ayuntamiento confíe en este modelo y que los agentes que hacen posible eso, no solo las personas, sino que el ayuntamiento, bancos y tal, pues porque de hecho este modelo también lo aplican en terreno privado. O sea, en Madrid han estado 3 años luchando con el ayuntamiento a ver si les prestaban un trocito de terreno, no habido forma, y al final han dicho, mira, es igual, nos compramos un terreno y a nivel privado ya lo hacemos. ¿Que nos va a costar muy caro? Sí, porque de entrada tienen que pagar 40.000 euros. Eso quiere decir que mucha gente se queda fuera de esta propuesta en Madrid. Sí que aplican otros digamos, elementos interesantes del modelo, pero no el de accesibilidad. No pueden, porque no han conseguido el ayuntamiento a día de hoy terreno. Y bueno, pues se lo han comprado, no sé cómo. Tenemos un par de turnos de pregunta por aquí. Yo iba a preguntar si el partir de una creación de un edificio así había generado otro tipo de relaciones vecinales, pero como todavía no estáis viviendo ahí, cambio la pregunta a si el diseño arquitectónico ha contemplado especialmente, que has dicho, el espacio común, para que se pueda generar, ¿no?, esa interacción y esos servicios. Y ahí me viene, y una puntillita que meto, que me venía todo el rato a la cabeza, no sé si conocéis un proyecto que no puedo valorar porque lo conozco solo por redes sociales, pero que se creó en Madrid, que se llamaba La Escalera, y era una iniciativa vinculada un poco a lo que venía a decir el compañero, ¿no?, de facilitar la convivencia y la ayuda mutua, que era tan sencillo como colocar en el buzón, yo te riego las plantas y te vas de viaje, yo te saco los perros, te ayudo a subir las cosas de la compra si eres una persona mayor, y parece que ha generado ciertas aperturas de puertas, ¿no?, en las comunidades. Si vosotros habéis contemplado como una estrategia también vuestra, no solo el acceso a la vivienda, sino generar otro tipo de relaciones entre la comunidad de esos 28 vecinos. Claro, es decir, hay una cosa de la que no he hablado porque no quería extenderme mucho, pero uno de los pilares del modelo es que la persona es el centro del proyecto. O sea, es decir, que ya no deciden por ti, sino que tú decides por ti y por la colectividad. Entonces, la forma que toma el proyecto arquitectónico es directamente resultado de talleres que hemos hecho con los arquitectos. Los arquitectos han dicho, ¿qué queréis? Pues nos gustaría vivir en una comunidad, en un piso, que cada uno tenga su piso, pero nos gustaría hacer vida de vecindario. Entonces necesitamos espacios en común. Pues claro, entonces, ¿qué os parece si hacemos una sala polivalente? Genial. ¿Qué os parece si hacemos una cocina-comedor comunitaria? Genial. Lo vamos a hacer en forma de patio, de corrala, perdón. Pues genial. Entonces, ha sido condición sine qua non con los arquitectos de que nos propusieran espacios en común, porque nosotros creemos que lo relacional es básico en la comunidad. Es decir, que a nivel de curas también tenemos una sala que se llama de cuidados, una sala que se llama la sala de cuidados, porque, por ejemplo, como a nivel económico no daba para hacer una bañera en cada piso, pero sí que tenemos una bañera porque hay gente mayor, porque es el grupo, hay gente de jubilada y gente recién nacida, que decía, no, yo necesito pues hacer mis baños de sales de vez en cuando, vale, pues pum, ¿no? Entonces, todas estas decisiones, la lavandería también es común, o sea, no, que la gente no tiene su lavadora en casa, sino que tenemos un espacio de lavandería que ya nos organizaremos y tal y tal. Entonces, sí que ha sido muy básico, no lo he comentado, pero muy básico el decidir juntos cómo queríamos vivir. Ya no solo las características internas de la casa, sino que las características externas de los espacios en común, porque queremos, bueno, queremos que hayan espacios donde yo pueda, o que una familia con unos hijos no tengan que solo ocuparse ellos de los hijos, O sea, si necesitan que otra persona del vecindario pues tenga un espacio donde poder atender a sus hijos, pues también. Y, quiero decir que el tema colectivo de cura, no, de tribu, ¿no? Es un tema que ha sido muy, digamos, pilar en todo el proceso de decisión, y el resultado es resultado de estas decisiones muy, muy, muy claras que tenemos desde el principio. El cuidado así colectivo y no nuclear, ¿no? La familia nuclear sí, pero también puede, ¿no?, extenderse a la colectividad de la comunidad. Todo eso es teórico. De aquí a 5 años vamos a ver qué tal, porque tenemos que empezar a vivir todos juntos, ¿no? Pero todo lo que vamos, el régimen de convivencia que estamos elaborando conlleva pues unos deseos y unas prácticas, y después ya veremos. Vale. Tenemos por aquí una pregunta más y bueno, luego cerramos, ¿vale? Pero os parece bien, ¿no? ¿Hay alguna otra, alguien que tenga algo así que quiera? Sí, bueno, pues yo tengo una pregunta. Generalmente los propietarios de los bloques de la Florida, de los pisos de aquí, tienen ya los pisos pagados, generalmente. ¿Qué pasaría en caso de que pudieran conseguir los 18.000 euros y luego tener que estar toda la vida pagando 450? Cuando realmente ya tienen los pisos pagados. Claro, es que aquí viene el cambio de paradigma, o sea, aquí viene el cambio mental, ¿no? Es decir, yo, para decirlo de una manera bestia, sacrifico mi estado de propietaria por el bien de la comunidad. Es decir, ¿cómo podemos resolver el tema de la especulación? Es decir, ¿cómo podemos resolver el tema del acceso a la vivienda creyendo que el poner la vivienda en el mercado, tal y como está el mercado en España, en todo caso, especulativo y la burbuja inmobiliaria, o sea, en el caso de España, ¿cómo podemos resolver de acceder pues quizá tocando un poco el tema de la propiedad, porque la propiedad ha hecho bastante daño en este tema. Entonces, yo quiero vivir en un piso digno y para toda mi vida. Yo, en este caso, lo tengo. Es decir, yo, es un piso nuevo que es genial y no sé qué y tal, y puedo estar 75 años, es decir, hasta que me muera. Entonces, no me soluciona el saber que yo puedo, al cabo de 20 años, no pagar. A mí personalmente, ya es una posición política, cuando sé que no resuelve el tema de la vivienda en España. Entonces, yo es como mi granito de arena de decir, vamos a ver si dejando de poner en el mercado especulativo la vivienda, podemos resolver un tema tan básico como vivir dignamente en un sitio. ¿Sacrifico mi propiedad? Vamos, sí, pero es que me es igual. O sea, a mí lo que me gustaría es que mis hijos no estén con los marrones actuales, ¿no? Y yo no creo que con mi propiedad lo resuelva. Yo, personalmente. Entonces, es un cambio, de hecho, es el tema como el que la pregunta es la pregunta del millón. Es decir, hombre, ¿yo qué voy a dejar de ser propietaria si me ha salvado, ¿no? Me ha salvado. Pues no, pues quizá podemos salvar el tema de otras maneras, ¿no? Es simplemente es un tema importante porque aquí se ha dado mucho el tema de no puedo, o sea, la gente se tranquiliza siendo propietaria, pero quizá, bueno. Ya, bueno, mi duda era referente a que la gente ya, teniendo los pisos pagados, ya va justo a final de mes. Si tuvieran que pagar eso, es que no llegaría. Sobre todo claro, en este caso, yo creo, ¿eh? No sé si habrá algún millonario aquí. Los pisos cuestan y van a costar toda la vida, o sea, como mucho, unos 450, o sea, después podríamos decir, ah, pues mira, ya que lo tenemos pagado al cabo de 20 años, pues mira, bajamos 50 euros, si queremos. Pero estamos pagando como el, o sea, no, este precio no va a subir, excepto que haya un grave problema y que se tenga que poner, no, que se estropean los dos ascensores y que se tenga que comprar unos nuevos, no sé, cosas así. Pues bueno, pues si la caja de mantenimiento no llega, pues es posible que como, ¿no?, pues haya que poner un poco más de dinero, pero en principio no tiene por qué pasar, y menos en un edificio nuevo y tal. Claro, eso ya no es, o sea, no llegar a final de mes, nosotros lo estamos intentando resolver en no pagar tanto de alquiler o de, claro, de claro. El resto, que si las políticas se cargan el tema de los contratos y estas cosas, o sea, ya son otras políticas, ¿no? Y una última pregunta. En caso de querer aplicar este proyecto, tendría que ser una decisión unánime, ¿no? ¿En caso de qué, perdón? De querer aplicar el proyecto. ¿Aplicar? Sí. Que se hiciera, o sea, que se hiciera esto. No entiendo la pregunta. No, no, ya, pero si quisiéramos en el futuro algo parecido... Ah, vale, vale. Si queréis tendría crear que ser una decisión... cooperativa de... Exacto. Bueno, pues yo recomendaría, pues por ejemplo, ir a la Fundación La Dinamo y decir, mira... somos un grupo de gente con una idea, queremos hacer un grupo de gente, o sea, nosotros empezamos siendo un grupo de gente, que al cabo de 4 años apareció un terreno público, a cabo de 4 años, ¿qué habíamos hecho durante esos 4 años? Hacer piña y decir, bueno, como queremos tal, tal, tal, y cuando ya nos vino el terreno… Era como, no, es que ya lo tenemos todo pensado. Mira, pues queremos y tal y tal y tal. A nivel de financiación después ya fue más lioso. Pero claro, vosotros tenéis la suerte de que nosotros hemos hecho mogollón de trabajo para hacer entender a la administración pública qué quiere decir el modelo, cómo nos podemos organizar y que hay una viabilidad económica. Y ya digamos que el terreno ya está un poco ya preparado. Entonces... lo mejor es ir a entidades que asesoran. Hay Fundación La Dinamo y hay Sostra Civic. Sostra Civic es otra entidad que también acompaña o asesora grupos, o sea, no una persona, porque siempre estamos hablando de colectividades, ¿no? Entonces, estas dos entidades, por ejemplo, están totalmente focalizadas en aplicar el modelo en terrenos a construir o de vivienda para rehacer. Entonces, yo, como que dice, pondría en Google cesión de uso, y poca cosa hay, pero al menos en Barcelona es en la ciudad en España donde más hay a nivel de ejemplos que se están ya aplicando o a nivel de posibilidad de acompañamiento y de entendimiento, porque el ayuntamiento ahora le suena, y no solo le suena, sino que ha cedido 6 otros solares en febrero a 6 nuevas cooperativas como la nuestra, porque el ayuntamiento le ha parecido un modelo interesante y está probando a ver qué. Nosotros no podemos asesorar porque somos un grupo de gente que estamos montando nuestro proyecto, que se llama La Borda, y que le estamos poniendo todas nuestras horas voluntariamente, evidentemente, casi nadie cobra, o sea, de los 40 hay un coordinador que cobra y un ayudante de coordinador, pero el resto es muchas horas, voluntarias a construir nuestro proyecto. Pero nuestro proyecto, afortunadamente, tiene unas características que se pueden utilizar para... otros ejemplos o sí. Lo que decía, son ya las 8:30, casi justas. Yo agradecer a Elena, a Ernest y a Joan, que ya no está, su participación, que ha sido interesantísima y espero que os haya también resultado interesante a vosotras y a vosotros.